Suora meo. Far! Yo soy algo sobrenatural, una fuerza espectro paranormal. Tengo un fucking flow imposible de imitar. No me ronquen, cabrones, no me van a parar. Me van a parar, me van a parar. Esto es otra liga acá arriba, aquí sí que no puede roncar. Para poder quitarme la silla primero tienen que matar. Va a tener que usar un ejército para poder destronar. Ninguno como yo, que lo haga como yo, que le meta como yo. Naciste cabrón, no tiene con qué. Va a competir conmigo, ustedes saben que no pueden conmigo. Ninguno como yo, que lo haga como yo, que le meta como yo. Naciste cabrón, no tiene con qué. Va a competir conmigo, ustedes saben que no pueden conmigo. Estoy volando alto, alto y de acá arriba yo no lo veo. Roncan de que tienen, tienen, tienen, pero todo es un pantalleo. A mí no me van a engañar, no. Conmigo no la puedo usar, no. Esa película que tú tienes, cabrón, te la puedo parar, yo. No traten, no fuercen conmigo si no pueden. No le meten como yo, aunque me imitan, quieren. Parecen a mí, pero en esta mierda yo soy Mayweather. Los abrazo y al otro día ya son famosos y les cambio el weather. Se lo olvida, cabrones, que conmigo fue que ustedes se pegaron. A cuántos ayudé y los vi con mis ojos como se miraron. Ya nada me afecta que hablen bien de mí. Ya estoy acá arriba y no por pendejo fue que yo llegué aquí. Ninguno como yo, que lo haga como yo, que le meta como yo. Naciste cabrón, no tienen con qué. Va a competir conmigo, ustedes saben que no pueden conmigo. Ninguno como yo, que lo haga como yo. Gracias a Dios, porque pa' lo que tengo yo sí me jodío. Yo lloro con cojones, pasado por mucho yo también sufrío. Pero no voy a rendirme, tienen que matarme. Yo soy un guerrero, yo muero guerreando a rendirme primero. La música es igual que la calle, aquí se ven los traicioneros. Que se venden por fama y por puta y también por la mierda de dinero. Que perdí mi humildad, dicen por ahí. Porque me doy mi lujo, pero si pa' eso también me jodé. Sigo intentando, luchando, haciendo hasta que coroné. Dijeron que yo no podía, como quiera yo les gané. Yo no me dejé, me metieron el pie. Ahora le ronco y me río porque estoy millón, cabrones, mírenme. Mírenme. Esto es otra liga acá arriba, aquí sí que no pueden roncar. Pa' poder quitarme la silla primero tienen que matar. Pa' tener que usar un ejército para poder destronarme. This is Trap.